Estimados amigos, estimados oyentes, reciban un cordial saludo de La Palabra, la Onda Cósmica, desde nuestros estudios Santec, que preparan y distribuyen los programas de los cristianos originarios en Vida Universal. Les deseamos que tengan una buena audición, por ello, no lo dude, escríbanos, llámenos y compartan con nosotros sus experiencias. Nuestro número de teléfono en España es el 678-955-678 y nuestra página web es vida-universal.org. El conocimiento transmitido en nuestros programas de radio y televisión se encuentra recogido también en numerosos libros, casetes y otras publicaciones. Estos pueden ser adquiridos fácilmente a precio de coste. Puede hacerlo a través de nuestra web editorial-la-palabra.com o llamando a nuestro teléfono de servicio al oyente, el número de España 678-955-678. Estimados amigos, les saludamos muy cordialmente en este nuevo programa de la serie La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. En los coloquios que hemos tenido hasta ahora entre seguidores de Jesús de Nazaret, hemos hablado de que nosotros, los seres humanos, no somos solo un cuerpo físico, visible, sino que en el fondo de nuestra alma somos seres espirituales, seres hechos por la mano de Dios, que Él, nuestro Padre amoroso, visualizó y creó. Debido a que nos hemos alejado de Dios con nuestro comportamiento pecaminoso, con nuestros pensamientos negativos como el odio, el desprecio, la agresividad, el desprecio de nuestros semejantes y también con nuestro comportamiento carente de consideración para con la naturaleza y los animales, hemos ensombrecido más y más nuestro ser puro, cubriéndolo con capas del alma cada vez más oscuras. A pesar de ello, en nuestro interior brilla la luz redentora que Jesús de Nazaret dejó a su muerte en cada alma y en cada ser humano, por lo que en cada ser, tanto esté encarnado siendo un ser humano o como alma desencarnada en los reinos de las almas, volverá a encontrar de nuevo el camino al hogar eterno, al hogar paterno. Gabriele nos enseñó de una forma maravillosa cómo, observándonos y cuestionándonos a nosotros mismos, podemos descubrir lo que nos separa de Dios y cómo, en oración fervorosa, podemos pedir ayuda a Dios Padre y también a Cristo, nuestro Redentor, y cómo, paulatinamente, podemos iluminar así nuestras envolturas del alma, para volver a encontrar de nuevo nuestro verdadero ser. Puesto que, como nos explicó Gabriele, estamos en la tierra para volver a ser divinos. Y aunque el camino hacia nuestra conciencia cósmica, hacia el ser interno que somos en realidad, el camino interno, a veces nos resulte difícil, sin embargo, tenemos que saber que Dios siempre está a nuestro lado. Él nunca nos abandona. De lo que nos has explicado, podemos deducir que Dios nunca nos deja solos. Pero si nos apartamos de Él, creyendo que nuestro ego lo puede todo, tenemos el libre albedrío para hacerlo así. Pero eso no es la verdadera libertad. La verdadera libertad la obtenemos entregándonos a Dios, al Eterno, a la inteligencia cósmica, a la existencia eterna. Tan pronto como le llamemos, sentiremos con el tiempo que su ayuda es omnipresente. Gabriele siempre nos dice, intentadlo, ponedlo a prueba, Si no resulta hoy, mañana irá mejor, y pasado mañana, aún mejor. Y de pronto diremos, sin estos pasos hacia Dios, no puedo seguir viviendo. La experiencia nos demuestra que en verdad no se puede subsistir sin Él, porque Él es la vida. Estimados amigos, tenemos una gran posibilidad de poder comprender todo esto en toda su profundidad, porque de lo que hablamos en estos coloquios se puede leer también en un libro que se titula, igual que el programa, La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Muchos dirán, pero si doy esos pasos hacia la conciencia cósmica, tendré que renunciar a muchas cosas. Tal vez pueda parecerlo, pero no es así. No deberíamos precipitarnos al mundo entregándonos, por ejemplo, sin medida al alcohol. Pero si de vez en cuando tomamos un vasito de vino, eso no perjudica. O si queremos viajar por el mundo y ver esto y lo otro, ¿por qué no? Si queremos viajar o queremos ver algo, también podríamos decirnos, Dios está siempre con nosotros, como hemos escuchado antes. Llevémosle a Él con nosotros cuando viajamos, y pronto veremos que lo que antes nos parecía hermoso y agradable, con el tiempo nos aporta cada vez menos. ¿Por qué? Porque hemos conseguido algo más profundo, porque vemos y percibimos más. Tal vez alguien piensa, quiero ver esto o lo otro. En ese caso también deberíamos hacerlo. Pero pronto notaremos que el atractivo es cada vez menor y que así no nos enredamos en la trampa en la que muchas personas buscan aún su felicidad. Si hemos dado algunos pasos en el camino interno, cambiaremos algunas cosas. Reflexionaremos más antes de precipitarnos a hacer algo, como por ejemplo a un amorío. Miremoslo todo de forma realista y sopesemos. ¿Qué me aporta esto? El amorío no es ni mucho menos amor. En muchos casos amamos en el prójimo lo que nosotros mismos no tenemos, o amamos algo que nos gusta y al día siguiente ya se ha desvanecido. ¿Y qué sucede entonces? Vemos, por tanto, que muchas cosas ya no nos aportan nada. Lo que antes nos parecía digno de conseguir se va volviendo cada vez más vacío. Sentimos que hemos desarrollado algo más elevado. Nuestros sentidos se han vuelto más finos. Nosotros mismos, nosotros el ser humano, somos un instrumento más afinado, que mide y sopesa más, antes de precipitarse sin pensarlo más en lo humano inferior. Hemos comprendido que todo, que muchas cosas que habíamos intentado experimentar en el pasado, antes de haber llegado a experimentarlas, en muchos casos, ya se habían vuelto vacías y sin sentido, y que ya no eran dignas de alcanzarse. Por tanto, la felicidad dura poco. Sin embargo, en nuestra hora de enseñanza de hoy, oiremos hablar de poner orden en la cabeza para hacernos más conscientes de esto que ya hemos mencionado. Poner orden significa que por la mañana, al despertar, dirijamos buenos pensamientos a Dios, nuestro Padre, o a Cristo, nuestro Redentor, dando las gracias con palabras sencillas por la noche pasada, por el día que tenemos ante nosotros, que nos levantemos después para hacer nuestro aseo matutino, nos vistamos y aceptemos el día que tenemos por delante. Poner orden en nuestra vida significa, en primer lugar, empezar por nuestros pensamientos, observar en el día, en las situaciones, qué pienso cuando me encuentro con determinadas personas, qué pienso yo al comienzo del día, qué pienso en una situación determinada que se me presenta inesperadamente. Todo eso podría ser un comienzo para reconocernos y poner orden a algunas cosas, sobre todo cuando en nuestros pensamientos empieza a girar el carrusel del desorden. Wir sagen, das Karussell der Unordnung, was liegt dem zugrunde? Hablamos de un carrusel de desorden, pero ¿qué hay por debajo de esto? Que estoy descontenta con el prójimo, que mi prójimo, uno de mis semejantes, me ha dicho algo que me haya alterado, y esta alteración es el carrusel. Entonces pienso y pienso y pienso cómo me vengaré. Muchas veces también pensamos cómo me las va a pagar. ¿Cuándo tendré la posibilidad y la oportunidad de pagarle con la misma moneda? Es decir, arrojándole a la cara pensamientos o palabras iguales o parecidos para que se dé cuenta de cómo duele. Estos pensamientos están girando en nuestra cabeza. Este es el carrusel. Pero ¿cuál es la causa? ¿Qué hay de fondo? Decimos una analogía. Algo similar es lo que hay de fondo a cómo nosotros, en definitiva, somos en pensamientos. Toda alteración que nos mueve con las palabras de uno de nuestros semejantes que ponen en movimiento este carrusel, nos está diciendo que esto es una parte de nosotros mismos, que yo pienso o hablo de forma parecida a mi semejante, que tal vez me haya dicho cosas a la cara que para mí eran desagradables, que me movieron. ¿Por qué? Porque soy parecido a mi prójimo. El comprenderlo así es muy difícil, ya que si decimos cosas desagradables a Dios, si insultamos a Dios, a nuestro Padre eterno, si nos apartamos de Cristo, ¿tendrá Él también este carrusel de pensamientos? Seguro que no. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Padre y su Hijo Cristo, nuestro Redentor, son perfectos, son el amor absoluto perfecto. Por tanto, en ellos no gira ese carrusel de pensamientos, pero en nosotros sí. Por consiguiente, en nosotros hay una causa pecaminosa, algo parecido a lo que nos ha dicho nuestro prójimo. ¿No son estas las palabras de Jesús el Cristo que nos transmite la Biblia? Sed perfectos como perfecto es vuestro Padre en los cielos. ¿Y no contienen estas palabras la invitación de que deberíamos desarrollar la perfección con la que nuestro Padre nos visualizó y creó en el cielo? Por tanto, Dios no tiene desorden, y el desorden es el carrusel de pensamientos. ¿Y no dijo también Jesús de Nazaret, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano? Y un aspecto más del desorden consiste, por ejemplo, en que tal vez yo sobrevalore o desprecie a mi prójimo, ocupándome constantemente en pensamientos, por ejemplo, de mis compañeros o compañeras de trabajo, despreciándolos o valorándonos excesivamente. Pero, como hemos dicho, en ese caso sería importante preguntarse, ¿cuál es la causa? ¿O por qué hago eso? Y la mayoría de las veces me descubriré a mí mismo admitiendo con total sinceridad que solo desprecio a mi prójimo porque él no hace lo que yo tanto deseo que él haga para mí. O bien desprecio a alguien, tal vez le alabe, para que él haga, al parecer libremente, lo que yo exijo de él. Y, si somos sinceros, ¿quién no ha pensado o dicho de vez en cuando algo así? pero quien ahora realmente reflexione y se cuestione a sí mismo, considerando que él no quiere sufrir esas bajezas por parte de su prójimo, pondrá orden en su mente y también en todo su mundo de pensamientos. Dadurch, nur dadurch, erlangt über sich selbst die Meisterschaft. De esta forma, y solo de esta forma, conseguirá el dominio sobre sí mismo, porque la escuela de la vida para dominar la vida dice: conviértete en dueño, en maestro de tu comportamiento, de tus pensamientos y palabras negativos, para volverte libre, para volverte feliz. Todos queremos ser libres y felices. Así que a cada uno se nos plantea la siguiente pregunta: ¿queremos serlo? ¿Quieres serlo? De ser así, hazlo. ¿Quieren serlo ustedes? En este caso, háganlo así y se volverán más libres y más felices, y paulatinamente conseguirán el dominio de todo su comportamiento. Por ejemplo, cada noche podríamos preguntarnos: ¿he aprobado hoy mi examen? ¿He conseguido hoy ser dueño y maestro de mi mundo de pensamientos? ¿Estoy preparado para lograr el examen de maestría? Es una vida interesante. Estimados amigos, inténtenlo. Inténtenlo. Y pronto advertirán que cada día superan un examen y que de esta forma se preparan para el examen de maestría sobre sí mismos. Durante el día eso podría presentarse de la siguiente manera. Por ejemplo, si sentimos que estamos despreciando a alguien, entonces podríamos preguntarnos: si yo supiera que alguien me desprecia de la misma forma como lo estoy haciendo ahora, ¿qué pensaría yo? Pensaría, por ejemplo, qué bien que esa persona me desprecie, o qué bien me sienta que alguien me desprecie, o incluso, ¿cuánta razón tiene al despreciarme? Esa es la pregunta. ¿No nos rebelaremos tal vez interiormente diciéndonos: es una desfachatez desvergonzada, que se ha creído, no permito que se me haga esto? Pero en cambio nosotros pensamos que la otra persona sí que tiene que aguantar eso y que me tiene que soportar. Pero recordemos una vez más las palabras de Jesús: lo que quieras que otros te hagan a ti, hazlo primero tú a ellos. O dicho de otra forma, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Por tanto, esto significa que no debemos aserrar constantemente la viga o la paja de otros, sino la nuestra propia. Sí, y eso forma parte del poner orden en nuestros pensamientos. Y cuando, en base a esa concienciación, nos esforzamos en no seguir pensando de esa forma, con el tiempo, nos volveremos más sensitivos y nos cuestionaremos más a menudo para seguir superando lo pecaminoso, lo negativo, lo malo en nosotros. Al pecado también lo denominamos lo humano inferior o lo humano pecaminoso. Nuestro comportamiento pecaminoso, por tanto, es lo humano inferior. Jenny, tú sagst allzu menschlich. Hablas de lo humano inferior, es decir, que es significativo e importante lo que pensamos de nuestros semejantes. ¿Con qué forma de pensar y con qué postura nos encontramos con ellos? Muchas cosas están en desorden solo por ese motivo, y algunas cosas desembocan por eso en peleas y despilfarro de energía, porque no existe una benevolencia de base, un orden básico en la relación entre nosotros, los seres humanos. Hablas precisamente de un orden básico. ¿No deberíamos preguntarnos qué es entonces el desorden básico? Pues bien, el desorden básico es el mal común del que todos nosotros podríamos contar algunas cosas. Por ejemplo, peleas con el prójimo, desprecio, odio. Ya hemos mencionado algunas de esas cosas. Y sobre todo también la enemistad con nuestros vecinos. De esto, en muchos casos, surgen avaricia, envidia, pasiones, guerras y muchas otras cosas. Könnte man dazu sagen, dass wir damit unsere Zeit vergeuden? ¿Podría decirse entonces que con esto estamos desperdiciando nuestro tiempo? La preciosa energía que hemos traído a esta vida terrenal para poder encontrar el camino de regreso a Dios nuestro Padre. Precisamente esa valiosa energía que late en el fondo del alma quiere entrar en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Desea, por tanto, alcanzar nuestra vida con su irradiación. Pero si nosotros nos ocupamos solo con odio, con enemistad y peleas, con pasiones y otras cosas similares, estamos desperdiciando nuestra valiosa vida terrenal y no acogeremos la fuerza positiva que nos irradia Cristo, de forma que podamos dominar nuestra vida terrenal para entrar en la vida eterna cuando el alma haya abandonado a nuestro cuerpo. Creo que por eso es tan importante que practiquemos el cuestionarnos a nosotros mismos una y otra vez. Porque lo que nos proponemos una y otra vez, por ejemplo, que no quiero que otro piense de mí tal como yo pienso en este momento de él, entonces sucederá cada vez más frecuentemente que mientras pienso, me detendré y me cuestionaré preguntándome ¿por qué pienso así? ¿Qué hay en mí para que yo ahora piense así de mis semejantes? ¿Y qué diría yo si alguien pensara así de mí y yo me diese cuenta? ¿Qué pensaría yo y qué haría? La respuesta podría ser la siguiente. Lo que no quiero que me hagan a mí, no se lo hago tampoco yo a nadie. Si hay alguna causa que tiene que ser purificada, deberíamos ponerla en orden. Y si no parece que haya nada, entonces podría tratarse de una analogía, de un descontento o de algo parecido que sale de nosotros. Dicho de forma general, lo negativo que atribuyo a mi prójimo corresponde a mi calidad de ser humano. So muss es ya nicht bleiben. Pero no tiene que quedarse simplemente así. Acabamos de oír hablar de esa energía maravillosa y valiosa que tenemos a nuestra disposición. Y también la podemos encontrar, por ejemplo, en las enseñanzas de Jesús de Nazaret y también, de forma resumida, en los 10 mandamientos que nos trajo Moisés. Si me decido a orientar mi vida más y más a Dios, puedo aplicar los 10 mandamientos y el Sermón de la Montaña como directriz para mi vida. Y por propia experiencia sé que cuando comienza a moverse algo en la zona del plexo solar, me vuelvo más atento para los pensamientos negativos que he tenido, y entonces puedo comparar esos pensamientos con las legitimidades de los 10 mandamientos y también con la enseñanza de Jesús de Nazaret. Y de esa forma me doy cuenta que lo que he pensado no es correcto. Siempre encuentro algo cuando lo hago así, porque de esa forma puedo descubrir los pensamientos, cómo pienso sobre mis semejantes, cómo desprecio a alguien en alguna situación, y así también sé que eso no estaba bien. Ese es el camino del orden. Si actuamos en contra de los mandamientos de Dios, en contra de las enseñanzas de Jesús el Cristo, estamos pecando. Por tanto, se dice también que de esa forma debilitamos la energía de nuestro cuerpo y de nuestra alma. También los pensamientos son energías. ¿A dónde van en realidad? ¿En qué se convierten? Esa es la neblina, la niebla de la que hablamos en el programa pasado. Rodeamos de niebla nuestro ser divino, nuestro verdadero ser, con el desorden de nuestras palabras y de nuestro comportamiento. Pero esa postura equivocada, al fin y al cabo, está en contra de nuestro verdadero ser. Por tanto, nos apartamos de Dios y de esa forma permitimos que algún día nos alcance un golpe del destino. Y entonces se dirigirá a nosotros la neblina, lo negativo, es decir, lo pecaminoso, lo que hemos grabado en las partículas de nuestra alma y, en definitiva, también en la estructura celular de nuestro propio cuerpo. Por la física, todos sabemos que ninguna energía se pierde. Y en nuestro caso, la energía pasa a nuestra alma y al mismo tiempo a nuestro cuerpo. De esa manera se va almacenando y causando indisposiciones, enfermedades, apuros o tal vez un golpe del destino y muchas otras cosas más. Pero el día nos advierte a tiempo. Lo podemos comparar con un signo de advertencia. Nos indica lo que deberíamos reconocer y purificar en ese día, por tanto, lo que se podría poner en orden. Pero cada cual recibe cada día solo tanto como puede superar. Si no lo supera, si no lo deshace, los pecados se van acumulando. Eso es la niebla, la densidad de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y eso puede conducir a enfermedades, a un golpe de destino o a discrepancias de muchos tipos. Como vemos, poner orden en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en todo nuestro comportamiento, ese es el camino hacia la conciencia cósmica, al reino de Dios. Estimados amigos, esa es la enseñanza para obtener ganancia de vida. Para muchos seres humanos, en muchos casos, la vida cotidiana terrenal no es fácil, sino que es incluso muy difícil, precisamente en nuestra época tan agitada, tan ruidosa y agresiva. Muchos factores condicionados por la época son un obstáculo más. ¿Qué podemos hacer entonces? Aprendamos a cuestionarnos a nosotros mismos. Aprendamos a empezar por nosotros mismos. Ejercitémonos en la oración y confiémonos una y otra vez a Dios. Él conoce el camino que tenemos que recorrer. Él nos ayuda también en el caso de que creamos que ya es demasiado tarde. Recuerden que si desean más informaciones sin compromiso sobre el contenido de nuestros programas, pueden escribirnos a La Palabra, La Onda Cósmica. El apartado de correos es el 5643, código postal 97006 en Würzburg, Alemania, o contactarnos en nuestras páginas web radio-santec.com o vida-universal.org. Estimados amigos, esperamos que en este principio del orden hayan vuelto a encontrar algunos aspectos que les sean de utilidad. En cualquier caso, seguiremos hablando del peldaño del orden. Todos nosotros, y seguro que también todos ustedes, queremos conseguir libertad, paz y salud. Nos alegraremos si la próxima vez vuelven a conectar con nosotros y podemos así volver a saludarles. Por hoy, reciban un cordial saludo en Dios y hasta la próxima. Les presentamos un programa basado en la gran obra manifestada Esta es mi palabra, Alfa y Omega, leyéndoles un extracto del mismo y animándoles a conocer la obra completa. Y ya saben, estimados amigos, que siempre que lo deseen pueden llamarnos al teléfono de conexión de preguntas, de comentarios de los oyentes en España, que es el 678-955-678. Estimados amigos, estimados oyentes, reciban un saludo muy cordial desde Alemania, de parte de los cristianos originarios, con un nuevo programa sobre el libro Esta es mi palabra, Alfa y Omega, la manifestación de Cristo que el mundo no conoce. Capítulo 18. Los 72 son enviados. Después de esto, el Señor llamó aún así a 72 discípulos y los envió de dos en dos, precediéndole, a todas aquellas ciudades y lugares de las tribus a los que él mismo quería ir. Por eso les dijo: la mies es en verdad abundante, y los obreros pocos. Rogad, por eso, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, he aquí que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. En el tiempo en que yo, Cristo, en Jesús caminé por la tierra, los hombres sencillos viajaban a pie. No cabalgaban ni iban en carruajes. Los pies llevaban el cuerpo de un lugar a otro. Quien cargaba con mucho peso avanzaba lentamente. Las palabras «No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino» significan «Llevad en vuestro caminar no más que lo que os permita avanzar en el camino y llegar hasta aquellos que ya estén dando frutos espirituales, y también hasta aquellos cuyo campo del alma aún debe ser labrado. Así verán los ladrones que no tenéis nada que pueda ser robado y no os perseguirán. Y a nadie saludéis por el camino, significa, no sostengáis conversaciones inútiles, sino traed a los hombres la salvación de la vida, la verdad. Seguid vuestro camino orientados hacia la meta, pues el tiempo de mi estancia entre los hombres es limitado. Y en cualquier casa que entréis, decid primero: la paz sea con esta casa. Y si allí hay paz de espíritu, descansará sobre ella vuestra paz. Si no, se volverá a vosotros. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Entrad solo en una casa cuando vosotros mismos tengáis la paz. Llevad, pues, vuestra paz de casa en casa. Donde no sea recibida, volverá a vosotros. Allí donde la paz, la verdad de la vida, no sea aceptada, no deberá seguir hablándose de la paz y de la verdad. Cada cual tiene el libre albedrío, pudiendo aceptar o rechazar la paz de Dios, la verdad. Por eso no discutáis sobre la verdad. Llevadla. Si la paz, la verdad, no es aceptada, llevad los dones de la salvación a otra casa. Entonces conservaréis la paz en vosotros mismos. Y en cualquier ciudad que entréis y os acojan, comed lo que os pongan delante, que no haya sido muerto, y cuidad a los enfermos que en ella haya, y decidles: el reino de Dios se ha acercado. Y permaneced en esa casa, y comed y bebed lo que os sirvan, que no implique derramamiento de sangre, pues el obrero es merecedor de su sustento. No vayáis de casa en casa. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. comed lo que os pongan delante que no haya sido muerto, comed y bebed lo que os sirvan que no implique derramamiento de sangre. Ambas frases encierran el sentido siguiente: si por vosotros vierten la sangre de un animal, rechazad esto a tiempo, antes de que sea llevado al matadero para darlo a vosotros. Pues no debe sacrificarse a ningún animal, ni para Dios ni para los hombres. Los sacrificios humanos y de animales son una atrocidad para Dios. Dios, el Uno, habló en contra de los sacrificios de animales y de hombres, tanto en la antigua alianza como en la nueva alianza. Sin embargo, si os es servida una comida que contiene carne o pescado, y si los dones ya habían sido preparados antes de vuestra llegada, comed de ellos y entregad los pocos bocados en oración al Dios Padre-Madre. Su fuerza transformará entonces lo inferior en superior. Pensad en ello: lo que sale de la boca puede llegar a ser pecado, y no lo que entra en la boca, y le es entregado al cuerpo en la conciencia de la vida que viene de Dios. Y en cualquier ciudad en que no seáis acogidos, salid a las calles y decid: hasta el polvo que de vuestra ciudad se nos ha pegado a los pies, nos sacudimos sobre vosotros. No obstante, tened la certeza de que el reino de Dios ha llegado hasta cerca de vosotros. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Palabras son símbolos. Por eso quiero rectificar, en cada caso, las palabras escritas en el libro llamado el Evangelio de Jesús, tanto cuanto sea necesario para que en el tiempo actual sean comprendidas, pues las palabras de generación en generación toman distintos significados. Quien no esté bien visto en la ciudad sacudirá el polvo de sus pies. Esto significa que debe seguir su camino y no obstante dejar tras él la bendición de Dios, pues las fuerzas positivas de hombres positivos siguen actuando en los hombres, lugares y ciudades a los que han sido llevadas. Y así alguno que otro espiritualmente maduro acogerá el fruto, la verdad. Esta fluye, por así decirlo, a aquellos que son de la verdad, pues la verdad eterna es el reino de Dios, que llega a los que anhelan el reino de Dios y cumplen las leyes de la vida. ¡Ay de ti, Corazeín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón hubieran acontecido las obras poderosas que en vosotras han acontecido, hace tiempo que en Saco y en Ceniza habrían hecho penitencia. Pero les irá mejor que a vosotras en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, que has sido levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida. Los que os oigan también me estarán oyendo a mí, y los que os desprecien también me estarán despreciando a mí y al que me envió. Sin embargo, dejad que todos lleguen a comprender en su fuero interno. Y de nuevo les habló Jesús: sed misericordiosos y obtendréis misericordia. Perdonad a los otros y a vosotros también os será perdonado. Con la medida con que midáis, seréis también medidos, y tal como hagáis con los otros, así será hecho con vosotros. Y tal como deis, así os será dado. Y del modo que juzguéis, también seréis juzgados. Y como a otros sirváis, seréis también servidos. Pues Dios es justo y recompensa a cada uno según sus obras. Lo que sembréis es lo que cosecharéis. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Cuidad de no caer en la tentación. Conservadme en vuestros corazones y entonces daréis de la verdad eterna. Pues he venido a enseñar la verdad a los hombres y a prepararles para que realicen la ley de Dios, que es la única vida, la verdad. La verdad es la vida. Dios es la verdad, la vida. Su ley, la verdad, la vida, es el amor desinteresado. Tened esto en cuenta y no caeréis en la tentación. Y respecto a las palabras que en el libro llamado el Evangelio de Jesús dicen así: los que os oigan también me estarán oyendo a mí, y los que os desprecien también me estarán despreciando a mí y al que me envió. Sin embargo, dejad que todos lleguen a comprender en su fuero interno. Sed misericordiosos y obtendréis misericordia. Perdonad a los otros y a vosotros también os será perdonado. Con la medida que midáis seréis también medidos, y tal como hagáis con los otros, así será hecho con vosotros, y tal como deis, así os será dado, y del modo que juzguéis, seréis también juzgados, y como a otros sirváis, seréis también servidos, pues Dios es justo y recompensa a cada uno según sus obras. Lo que sembréis es lo que cosecharéis. Estas indicaciones y exhortaciones tienen validez para todos los hombres, de generación en generación, hasta que haya surgido aquel género humano que viva la ley del amor desinteresado. Entonces estas indicaciones y exhortaciones ya no serán necesarias. Pero hasta que este género humano de la vida interna haya salido de la oscuridad, creciendo hasta estar en la luz de la verdad, serán válidas estas indicaciones y exhortaciones. Ellas conducen a la ley del amor desinteresado, a la verdad, a la luz que irradiará en y a través de los hombres en el reino de paz de Jesucristo. Y que es la luz de la verdad la que yo soy, Cristo. Capítulo 19. Jesús enseña a orar. Hallándose Jesús en una montaña para orar, se le acercaron algunos de sus discípulos y uno de ellos dijo: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo: cuando ores, entra en tu cámara tranquila y, habiendo cerrado la puerta, ora al Padre, que está por encima de ti y en ti, y tu Padre, que también ve lo recóndito, te responderá abiertamente. Pero cuando os reunáis y oréis juntos, no uséis vacuas repeticiones, pues vuestro Padre celestial sabe lo que necesitáis antes de que se lo hayáis pedido. Por eso deberéis orar así: Padre nuestro, que estás por encima de nosotros y en nosotros, santificado sea tu nombre. Venga a todos tu reino en sabiduría, amor y justicia. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Déjanos participar día a día de tu pan sagrado, y danos el fruto de la vid viva. Y como tú nos perdonas nuestras culpas, perdonemos también nosotros a todos los que lleguen a hacerse culpables para con nosotros. Vierte tu bondad sobre nosotros para que también lo hagamos así con los demás. En la hora de la tentación, líbranos del mal, pues tuyos son el reino, la fuerza y la gloria, de eternidad a eternidad, ahora y por toda la eternidad. Amén. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Las oraciones palabra por palabra preestablecidas, que sólo son repetidas, tienen poca fuerza, pues provienen del intelecto y no del corazón. Las palabras pronunciadas sin pensar no tienen vida, no llegan a Dios en lo más interno del hombre, ya que el hombre no las ha animado con la vida de Dios. Orar con el intelecto puede desviar aún más al que ya ha errado el camino por su manera errónea de pensar y vivir. Quien reza, pero no actúa de acuerdo con lo que pronuncia en sus oraciones, sigue cargando su alma. Por eso debéis orar con el corazón. Y si oráis en voz alta, las oraciones deben estar animadas por la vida interna que yo soy. Por eso lo único importante es orar de corazón y no sólo pronunciar palabras. De modo que no deberíais repetir al pie de la letra oraciones preestablecidas. La oración que está aquí escrita tampoco debería comprenderse ni rezarse al pie de la letra. Cada oración debe ser captada según su sentido, ya que el lenguaje del corazón es el lenguaje de las sensaciones del alma. Si las sensaciones del corazón son revestidas con palabras, pero tomadas por el prójimo al pie de la letra, pierden contenido. Los míos que me sigan fielmente encontrarán cada vez más el perfeccionamiento de la vida. Sus oraciones serán entonces la vida en mí, es decir, el cumplimiento de la ley eterna. A quien haya abierto en sí mismo el reino de Dios, la vida, le habrá alcanzado también el reino de Dios, y vivirá en adelante la vida que viene de Dios. Déjanos participar día a día de tu pan sagrado y danos el fruto de la vid viva. Con estas palabras se hace referencia a la vida interna, al espíritu que también mantiene en la sustancia material al cuerpo material. El sentido de la frase «En la hora de la tentación líbranos del mal» es el siguiente. Señor, tú nos guías en la tentación a fin de que encontremos la salida del laberinto del yo humano para no seguir estando sujetos al tentador, al mal. Y donde quiera que se encuentren siete reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Sí, aunque sean solamente tres o dos. Y si solo uno ora en silencio, yo estoy con ese uno. Levantad la piedra y me encontraréis. Partid la leña y allí estaré, pues en el fuego y en el agua, así como en toda forma de vida, está Dios manifiesto como vida y sustancia. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Respetad, valorad y honrad la fuerza creadora en todo lo que es. Ved, todo lo que es fuerza y luz lo lleva cada hombre en lo más interno de su alma. El cuerpo espiritual del hombre es la sustancia de todo lo que es, porque Dios, el Padre Eterno, ha dado todo como esencia, como herencia, a cada uno de sus hijos. En todas las formas de vida está el Espíritu Eterno, y fluye también desde todas las formas de vida. Cuando el hombre ha llegado a ser conscientemente hijo de Dios, la omnipotencia de Dios le sirve a través de todas las formas de vida, a través de la piedra, la madera, el fuego y el agua, a través de las flores, las hierbas, las plantas y los animales. Todos los astros sirven al que vive en mí, en el espíritu de la verdad. Cuando la fuerza creadora puede traspasar a la criatura, porque su alma está llena de luz y de fuerza, ella vuelve a ser conscientemente el hijo o la hija del infinito y ha vuelto a retomar la herencia, la fuerza universal. Cada día terrenal es un regalo al hombre para que en él se reconozca y se encuentre. Los reinos de la naturaleza se ofrecen al hombre. Fuego y agua le sirven, y también los astros día y noche. Ved cuán rico es el día para cada cual. Es rico todo hombre que ha desarrollado la riqueza interna. Rico es en verdad aquel que está en contacto con el Todopoderoso y que así llega a ser de nuevo la omnipotencia. Dios es todopoderoso por ser omnipresente y cada ser puro es la omnipotencia surgida de él. Es divino. El Señor dijo, Si tu hermano ha pecado de palabra 7 veces al día y 7 veces al día se ha arrepentido, acógelo. Simón le preguntó, ¿7 veces al día? El Señor respondió diciéndole, y te digo que también 7 veces 7, pues incluso a los profetas, después de haber sido ungidos por el Espíritu Santo, se les encontraron aún palabras de pecado. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Toda irritación o comentario que quieran poner en su sitio al ser humano, pero que no fluyan del fuego del Espíritu Santo, que por tanto no provengan del amor, de la seriedad o de la fuerza de Dios, no están en el Espíritu ni proceden del Espíritu, sino del ser humano y son pecado. Por tanto, cuidad que todo lo que digáis fluya del fuego del Espíritu Santo, y por más serio que sea lo que digáis y sacuda al hombre, debe ser, no obstante, pronunciado desde el amor desinteresado y la seriedad divina. Cualquier otra cosa está contra el Espíritu Santo. Esto es válido para todos los hombres, aspiren a Dios o no, o habiendo sido incluso llamados como por ejemplo los profetas. Quede dicho además a vosotros lo siguiente: si un verdadero profeta que ha sido llamado por Dios y se ha subordinado a su voluntad se ve atormentado e involucrado por sus semejantes en acontecimientos hasta el punto de afectar la sustancia de su ser interno, recibirá de Dios energía adicional. Si en esta situación se irrita por la no realización, la falta de cumplimiento o los actos contrarios a la ley divina de parte de su prójimo, que suceden pese a lo que éste sabe, recibirá esa energía adicional que en él neutralizará lo que ocurrió por irritarse. Pues eso no provino de una analogía suya, sino que se habían alimentado de él. Sed por eso considerados, bondadosos, compasivos y amables, no solamente con vuestros semejantes, sino también con todas las criaturas a vuestro cuidado, pues para ellas sois como dioses, a los que alzan la vista en sus necesidades. Guardaos de la ira, porque muchos pecan cuando están airados, arrepintiéndose de ello cuando su ira ha pasado. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Un hijo de Dios es la imagen y semejanza de Dios, Padre, y es por tanto en sí fuerza eternamente creadora, pues lleva en sí todas las sustancias de la fuerza eterna, que están en él perfectamente desarrolladas. Por eso animales, plantas y piedras alzan la mirada hacia la imagen y semejanza de Dios y desean la unidad con los seres surgidos de Dios que han madurado, hacia la cual asciende en su desarrollo espiritual la vida que cada vez ha tomado más forma. Por tanto, sentid los lazos de unión con cualquier criatura y con todas las piedras y plantas, y proteged la vida que os ha sido confiada. Flores y hierbas son ofrendas de la mano de Dios, por eso tomadlas para vuestro uso sólo cuando su vida externa empiece a marchitarse, y esforzaos en dejar las raíces en la tierra. Coged lo que brota de la raíz, pero sólo cuando haya llegado la hora para esta forma de vida. Y si la extraéis con la raíz, dejadla en un lugar sombreado, de modo que la vida pueda retirarse poco a poco, para regresar a la sustancia primaria, en la que todas las fuerzas están unidas. Hacedlo todo en el justo amor y con comprensión, pues todo vive. Nunca matéis a un animal para vuestro uso particular. Ved que la naturaleza, la vida de la creación, os provee. Los frutos del campo, de los huertos y de los bosques os deben bastar. Y nunca piséis vida intencionadamente, ni la de los animales ni la de las plantas. Quien pise intencionadamente la vida está creando causas, estará pisando en cierto modo su propia vida y sufrirá bajo ello. Había un hombre con una mano seca que se acercó a Jesús y dijo, «Señor, yo era albañil y ganaba mi sustento con mis manos. Te suplico que me devuelvas la salud a fin de que no haya de pedir limosna vergonzosamente para obtener mi pan». Y Jesús le sanó y le dijo: «Hay una casa que no ha sido construida con las manos. Procura habitar también tú en ella». Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. El hombre cuya mano estaba enferma, con acuerdo a la ley de causa y efecto, recibió de nuevo la vida en su mano para poder volver a ganar su sustento. Pero yo le di la siguiente enseñanza para el camino de su vida: hospédate en la casa que no ha sido construida por mano humana, en tu interior, pues es el templo de Dios. Si el hombre realiza esto, sigue obrando en él la fuerza recibida de mí. Si no lo hace, solo le es dado pasajeramente lo que le regalé, la vida de su mano. Quien a pesar de este don de la vida siga pecando, volverá a recuperar lo que yo suspendí, pues en ese caso esto solo se habría aplazado. Dios da. Lo que el hombre haga con ello dependerá únicamente del parecer del alma y del hombre. El hombre recibió la indicación procedente de la ley eterna de no pecar más y de entrar en el templo de su interior. Con ello dejó de ser ignorante. El que sabe contrae la responsabilidad de lo que sabe. Estimados amigos, estimados oyentes, el conocimiento transmitido en nuestros programas de radio y televisión se encuentra recogido también en numerosos libros, casetes y otras publicaciones. Estos pueden ser adquiridos fácilmente a precio de coste. Puede hacerlo a través de nuestra web, editorial-la-palabra.com, o llamando a nuestro teléfono de servicio al oyente en España, 678-955-678. Estimados amigos, esta es mi palabra. Una obra que sobrepasa en mucho el contenido de la Biblia, pues contiene la vida, el pensar y obrar auténticos de Jesús de Nazaret. Este libro ha sido traducido a muchos idiomas y está a disposición de los oyentes que lo deseen. Si ustedes desean información sobre él o adquirirlo directamente, diríjanse a La Palabra, la Onda Cósmica, apartado 5643, en 97006 Würzburg, Alemania. Y en España, diríjanse a La Palabra, la Onda Cósmica, apartado 8458, en 28080 Madrid, España. Hasta muy pronto entonces, y les deseamos que tengan unas provechosas horas de reflexión.